Rudy. Sin acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Sí, como nos dice Bilbomatics, otra vez es viernes. Y como todos los viernes a estas horas, esto es Sin Acritud. En breve tendremos algo más de música y un par de entrevistas. Una con una recién creada banda, Urcocho y los Primos de Riesgo. Y otra con la editorial distribuidora DDT para que nos hablen de sus nuevas novedades. Tócate algo. sí, cántame ese ritmo o dame el compás. Y como no te acuerdes, la tendrás, porque comadre, yo soy el primo, aquel que juró a la luz de la luna y que ahora está aquí, que ahorita mismo está aquí sentado a tu lado. Bueno, pues esto que acaba de sonar es la canción Primo del primer disco de Urcocho y los Primos de Riesgo. Y tenemos aquí con nosotros ahora, aparte de ellos, hoy están el bajista Cadi y Urco, guitarra y voz, bueno, bajista y coros. ¡Opa! ¡Opa! Y bueno, pues queríamos que nos contaseis cosas. Y para empezar, vosotros no sois nuevos en esto de la música. No. Tenemos ya unos añitos y unos cuantos ya subidos a escenarios y con la guitarra en las manos y haciendo cositas, sí. ¿Y en qué otros grupos habéis andado? Bueno, pues empezamos, Cadi y yo empezamos a romper cuerdas juntos, cuando sería pues allá por el 85, 86. Más o menos, y hicimos un grupete que se llamaba Segundo Gobierno, que éramos pues unos punkis graciosos. luego ya Cadilla empezamos con María, ¿no? María Plantación. María y la Plantación, que ya éramos pues con gente de Bilbao, de Getxo, y bueno, hacíamos ya un poquito de rock and roll y blues y así, experimentando y sin nada de vergüenza. Ahí empezamos a ser rockeros graciosos. O nosotros nos reíamos mucho. Ah, eso sí, bueno. Y bueno, luego ya digamos que nos separamos, no como colegas, sino bueno, Cadi empezó a tocar con los Cúmulo, en Arrasate. Cúmulo de Limbo, pedazo de grupo. Y yo, pues bueno, pues tuve la suerte o el placer, digamos, de compartir grupo con Alasne y con Gonzo en Tiananmen. Y bueno, y como me vine a vivir a Bilbao, porque nosotros somos de Elorrio. Que se nos ha olvidado comentarlo en la presentación. Eso es. Somos de Elorrio, de allí, nacimos allí como las patatas de Elorrio. De pueblo, vamos. Y bueno, pues yo vine a vivir a Bilbao y Cadi pues andaba a caballo un poquito entre Bilbao y Elorrio, y yo en Bilbao, pues bueno, ya en la época de María y la Plantación hicimos mucha amistad con Juanma Escorbuto, y bueno, pues a raíz del fallecimiento de Josu, pues yo empecé a tocar un poco con Juanma, y bueno, tuve un pequeño idilio con Escorbuto, y que cogimos y cortamos. Y después de eso, pues bueno, pues Cadi ya ha seguido tocando más él y con colegas y dando clases y así, ¿verdad? Y yo pues he seguido pues con Puro Chile, con una banda de rock que también pues con sede en Elorrio, con Mamen. Y bueno, pues hasta aquí. Bueno, en este disco, ¿dónde habéis grabado? Bueno, esto está grabado en Lorenzo Records. Eso es Berriz, ¿no? Berriz, el estudio de Berriz. Y va, una gente estupenda, con Lorenzo y Marielle, su mujer. Bueno, hemos estado ahí de maravilla, vamos, bueno, de cine. Ya grabamos también ahí con La Plantación en el año 91 o así, o sí. ¿No? 90. Mm-hmm. También tengo buen recuerdo. Y muy bien, nos lo pasamos muy bien. Lorenzo Records es un clásico, ¿no? Yo creo que están ahí de siempre. Sí, sí, están desde siempre. Nosotros la primera vez que grabamos con Segundo Gobierno, claro, también bien, que hicimos claro. Así unas risas, sí. Fue allí. O sea, hay torres que conocemos de siempre. Y en principio hemos querido grabar también en Lorenzo, aparte de por la oferta que tenía, que ahora te la cuento, pero de porque sí, porque podíamos haberlo hecho en casa, porque tenemos nuestro pequeño estudiete, pero queríamos que fuera con buena calidad y con y bien hecho y dando de comer a quien es su curro, ¿no? O sea, es así. Me imagino que la cercanía también tendrá algo que decir, ¿no? Mucho, mucho también. O sea, el Aitor ha sido mucho para nosotros y evidentemente si a alguien le teníamos que soltar pasta, pues será el que mejor nos vaya a tratar y al que más se lo merece para nosotros, ¿no? Para más cercanamente. Sí. Aparte, aparte de que ahora pues los estudios han tenido que cambiar su política de precios y todo esto, y él tenía una oferta de hacer un directo en 7 días, en grabar un disco, o sea, coger, grabar todas las tomas en directo y luego mezclar. 3 días para grabar y 3 días para mezclar. Entonces, pues bueno, era lo que podíamos permitirnos. ¿Da tiempo en 3 días para grabar un disco? Sí. Sí. Todo lo que se oye en este disco, excepto 2 pinchazos que hay, una guitarrita que hay, un recording, toda la música está grabada en directo. Y luego las voces están hechas aparte. Porque claro, no da para grabar y tocar, o sea, tocar la guitarra y cantar a la vez. Entonces, pues bueno, cogimos y luego metimos las voces después. Sí, excepto una cosa, y también el tema del agua, ese lo grabamos nosotros en nuestro estudio, vamos. Uh-huh. Lo hemos metido en el disco tal y como está, pero está grabado en el local, lo grabamos nosotros en el local, así. Bueno, y el tema que cierra el disco, el remix de Mienten, que tampoco está grabado en Lorenzo. No. Eso es ya se pone ahí, además. Eso fue un sorpresón que nos dio el amigo Fafe de Ataúd Vacante, de Tractores, ahora con Brutalized Kids, es un clásico de las islas de Santa Cruz de Tenerife, que le pedimos un capote para que nos grabara las voces del cantante de Ataúd Vacante, de Silve, para la canción de Mienten, y va y nos hace esta remezcla. Me dice, a ver, escucharlo, a ver si os gusta. Y alucinamos, claro. Fue un sorpresón en su onda de coger y destrozarte la canción y hacerla a su onda. Y vamos, nos quedamos encantados y la metimos, claro. Hombre, a mí me sorprendió oyéndolo con los cascos. Dije, ahí va, esto. Esta ya la he oído, pero no la he oído. Sí, sí, es un arte lo que hace este hombre, sí. Lo cierto es que os ha quedado un disco bastante mezcladito de estilos musicales. Sí, es lo que nos gusta, oír un poco de todo y porque sí. Tiene reggae. Sí, tiene tendencia a reggae en algunas, tendencia a rock en otras, tendencia a no sé qué en otras. No le ponemos puertas al campo, vamos, o sea... No, a mí me ha gustado, además creo que es algo que no se hace, ¿no? Yo he hecho en falta muchas veces eso en muchos grupos, pero bueno, Hemos hecho lo que nos ha salido. Vamos a hacer una canción reggae, ni por el forro, o sea, lo que sin, ha salido. Sin pensarlo, vamos. Luego lo pensamos más tarde, pero sí, así fue. Esto me imagino que es autoeditado. No veo casas de discos por ningún lado. ¿Merece la pena el trabajo, el esfuerzo económico de la autoedición, la distribución? Hombre, es cuestión de... Conceptualmente te diría que sí, porque por una parte nadie tiene más derecho sobre ese disco que nosotros. Controlar el producto del principio al final es importante. Es muy importante, y más en hoy en día, que tener un disco en la calle, lo tengas con una discográfica o lo tengas como sea, no es más que una carta de presentación y un regalo para quien le guste tu música, pues lo tiene físicamente, pero hoy en día la música físicamente en un CD, en un disco, es algo que está como pasado, ¿no? Ya tienes tu MP3, tienes tu descarga, el Spotify, y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, lo hicimos más que nada por grabarlo y tener una carta de presentación y a quien le guste tener el disco con su... que a mí me gusta, claro, tener con sus papelitos, con todo, su explicación y tal, pues para tenerlo. Hombre, así tienes un sitio donde poner las dedicatorias. También. Y bueno, ¿qué planes, qué pensáis ahora hacer con esa carta de presentación? ¿Ya os han salido bolos? Bueno, los bolos irán saliendo. Por ahora tenemos una presentación el día 28 de octubre en el Orrio, en el Ateneo del Orrio, sobre las 10 de la noche, con luego una fiesta de DJs y demás. Nuestra pretensión es que las cosas vayan, que caminen. O sea, no vamos a funcionar con el estrés de la vida moderna, porque va demasiado rápido. Nosotros tenemos nuestros quehaceres, entonces, pues bueno, según vaya un poco y según nos vaya picando, pues iremos buscando cosas y sin más, aquí no hay prisa. No, vivir en un pueblo también da otra manera de mirar, ¿no? Sí, sí, sí. No tienes las prisas y el ajetreo de una gran ciudad. Eso estábamos comentando cuando veníamos para aquí, que decíamos, joder, esto nos van a mucha velocidad, estos vecinos. vamos a otro ritmo, sí. No, lo cierto es que en una ciudad se corre, sí, ¿no? Sí, lo hemos comentado pasando el Puente del Arenal, ahora mismo, joder. Yo vivo la vida con mucha tranquilidad y me doy cuenta de, joder, la gente... Nos corren para ridiculeces, pero bueno. Sí, pero está así. Hoy en día la vida, aparte de en la ciudad, también todo va toda hostia. O sea, esto que hoy es noticia, mañana no lo va a ser, ¿no? Esto que viste hoy, mañana ha pasado. O sea, es una cosa muy... La información va a tal velocidad que las noticias del periódico ya... El periódico que sale es el periódico de ayer. Yo ya he leído antes las noticias en internet. Bueno, sí, sí, me pasa que leo el periódico al día siguiente, el del día anterior, y bueno, va a ser lo mismo al final. Bueno, el periódico, bueno, este periódico es del viernes, estamos a sábado, pues bueno, más o menos, no va a perder gran cosa. Bueno, pues muchas gracias por haberos acercado hasta aquí. Pues gracias a ti. Y aquí estamos para lo que queráis. Pues para lo que queréis, para lo que querremos estaréis. Vale, eso quiere decir que nos volveremos a ver. Eso quería decir, sí, señor. Bueno, pues nada, un saludo a toda la peñita que escucháis 97 FM Irratia y un besote para ti, capo. Vale, muchas gracias, ¿Pero usted está seguro? Puede estar usted seguro. Puede estar usted seguro. No pueden estar seguras todas las personas que nos ven. ¿Qué les estoy diciendo? decir siempre las verdades a medias, las mentiras piadosas que no son dolorosas. Qué fácil es hablar, y si te pagan debe de serlo más. La razón es blasfema sobre guerras gloriosas, las palabras hechas balas que matan, que arrasan, que abrasan por dentro y te dejan sin casa. Que no, no, no, no, no, no me digas que no. Que no nos digas que no. No nos digas que no, si sabes que es que sí. Que no nos digas que no. Una indemnización en diferido. Río Escuela, Agua Lleva, caso Gürtel. No, los papeles de Panamá. Caso Caballo de Troya. El asunto de Bárcenas. Panamá. El caso Malaya. Que no se vende a Andalucía. Caso Lanceiro. Caso Fabra. ¿Te gusta el aeropuerto del abuelo? No habrá ningún recorte de los derechos de los trabajadores. Y que por supuesto. Surprise, motherfucker. Ahora más que nunca. Miente. Bueno, pues esto que habéis oído son Nerviosa. Ellas son de Bilbo, ellas hacen thrash y ellas son una de las últimas publicaciones de la distribuidora y editorial bilbaína también, DDT. Y para hablar de esta y alguna otra cosa más, tenemos al otro lado del teléfono a Omar. ¡Aupa, Omar! Muy buena. Bueno, ¿qué nos cuentas de estas mujeres? Bueno, en realidad mujer solo hay una, los otros tres son chicos. Mira, estaba yo equivocado. Y otra cosa que también corregiría es lo de que son de Bilbo, porque en realidad no sabemos muy bien de dónde son. Es un grupo un poco nómada. Bueno, de hecho, la vocalista ahora mismo es un grupo que es como el Guadiana, que aparece y desaparece, porque durante bastantes meses al año la vocalista del grupo trabaja en Alemania. Con lo cual, pues se quedan durante esos meses en suspenso, y cuando regresa, pues suelen aprovechar o para grabar o para hacer conciertos o a los menesteres habituales de la banda. Y bueno, es un grupo que estaba afincado en la zona así de, vamos a decir, Guecho, Berango, un poco Uribe Costa en Vizcaya. Digo, en los componentes, porque la banda en sí tenía su cuartel general en el Gasteche Gatasca de Basauri, que era donde ensayaban. Este Gasteche, bueno, como suele ser habitual en tantos otros Gasteches de Euskal Herria, ¿no? Pues me vienen a la memoria, yo qué sé, pues desde el mítico de la calle Banco de España del Casco Viejo hasta el de Vergara, pasando por el de Andoain o Cucucha o tantos otros, ¿no? Que han sido siempre vivero de infinidad de grupos. Y el caso del Gasteche de Basauri, el Gasteche Charrasca, pues tres cuartos de lo mismo. No solo ha padrinado a un montón de grupos de Basauri, sino que también a grupos de los alrededores, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que esto se había ido un poquito lejos, porque de Guecho a Basauri pues hay como unos 20 kilómetros o 25, y era el sitio donde ensayaban. Seguro que igual alguien me está escuchando, algún componente de alguna banda, y estará pensando que, joder, pues si yo tengo que andar mucho más para ir a ensayar, ¿no?, con mis compañeros o lo que sea. Pero bueno, yo creo que 25 kilómetros es una distancia, no es aconsejable que un grupo tenga el local de ensayo tan lejos de casa. Bueno, al fin y al cabo es un viaje de metro. Bueno, un viaje de metro, pero larguito, ¿eh? Pero bueno. En todo caso, me decía que este grupo pues durante muchos años estuvo ahí, y de hecho grabaron ahí en el Gasteche Basauri, los estudios que hay allí, pues el primer CD que editaron, y también el tema con el que participaban en un recopilatorio que editó el Gasteche Charrasca pues con motivo de uno de sus aniversarios. Creo que el Gasteche tiene ya 16, 17 años. Se ocupó en 1999 y pues con uno de estos aniversarios redondos, no sé si era el décimo o el duodécimo o cuál, pues digamos que los grupos que ensayaban en ese Gasteche o que eran habituales del Gasteche pues grabaron temas para ese recopilatorio benéfico, y entre ellos pues estaban Nerviosa con un tema que se titula Violencia y que precisamente han recuperado para este primer larga duración, o primer vinilo, mejor dicho, sería su segundo larga duración, pero bueno, su primer disco editado en formato vinilo, en formato LP, que además, por cierto, viene acompañado de un libreto, un fanzine interior bastante chulo. ¿Todavía se editan cosas en vinilo? Es curioso. Bueno, todavía no, cada vez más, diría yo. De hecho, hace no mucho era bastante fácil editar en vinilo, pues bueno, fácil relativamente porque solo había dos fábricas en Europa, pero bueno, quiero decir que te editaban los discos de una manera bastante rapidita, en un mes, dos meses podías tener el disco en tu local. Sin embargo, a día de hoy, desde que se ha puesto de moda este formato nuevamente y desde que las multinacionales y los grupos, vamos a decir, famosetes, pues se editan también en vinilo, pues claro, ahora los que llevamos editando vinilo de toda la vida, pues somos los últimos de la cola, porque claro, hacemos pequeñas tiradas de 500, 1000 vinilos como mucho, mientras que las grandes multinacionales pues iban a sacar de un grupo famoso, imaginemos, ¿no?, yo qué sé, pues algún grupo conocidísimo, pues igual te tiran unas cuantas decenas de miles de vinilos. Con lo cual, pues somos los últimos de la cola y ahora tenemos que funcionar con unos calendarios de 6 meses como mínimo para desde que das orden de que te editen el disco hasta que te lo llevan a casa. Bueno, y dentro de las cosas que habéis publicado últimamente, me ha llegado una tercera parte del Vomita y Escupe, Vomitando y Escupando y Escupiendo, y ahora Vomítales y Escúpeles. Sí. Esto es un recopilatorio de material de grupos antiguos, ya casi podríamos decir. Sí, en realidad el título completo sería Vomítales y Escúpeles Punk Rock, pero bien es cierto que los estilos que aparecen en este dossier, yo creo que en realidad el nombre más adecuado sería dossier. En este dossier yo creo que lo más, aunque prima por supuesto el punk, también hay grupos de otros estilos, ¿no? Pues me viene a la memoria, que sé, Barricada, por ejemplo, ¿no? Que no se les puede considerar muy punk. O yo qué sé, Taures Zurdos y bandas así. Y luego también hay mucho hardcore en este último número. En todo caso, bueno, para poner un poco en antecedentes a la gente, pues explicarle que hace ya muchos años, yo no sé si estábamos todavía en los 90 o quizá ya era principios de este siglo, en todo caso, hace muchos años se editó un dossier titulado Vomitaré y Escupiré Punk Rock en formato fanzine fotocopiado, que bueno, no era más que una recopilación de artículos de prensa y fotocopiados, artículos de prensa pues, extraídos de la prensa de los años 80 fundamentalmente, y bueno, pues para donde aparecían artículos, críticas, entrevistas, etcétera, etcétera, sobre bandas pues de aquella época, estamos hablando pues de la época del punk rock, del rock radical vasco y de cuando, bueno, pues la eclosión de estos sonidos por estas latitudes, ¿no? Y bueno, pues este dossier, la verdad es que se reeditaba constantemente porque tenía muy buena acogida, aparecían, pues yo qué sé, grupos desde el punk aquí vasco, digamos, como RIP o como yo soy Julio César, Naste Borraste, hasta bandas de Cataluña como Lodi Social, bandas de la movida madrileña como Parálisis Permanente, y bueno, pues tuvo muchísimo éxito. Y entonces, en una ocasión, hablando con este compañero que se llama Cochi, el autor, por cierto, le he intentado animar para que os concediera él la entrevista, pero es un hombre tímido y nada, me ha cedido el testigo. Bueno, seguiremos intentándolo. Seguimos intentando, que parece que le intimidan un poco el hablar en la radio. Bueno, pues decía que Cochi, pues después de hacer este ingente trabajo, bueno, pues hablamos con él y le dijimos que había una posibilidad de sacarlo en imprenta. Hasta aquel momento, pues digamos que habría salido carísimo el editarlo a través de imprenta, pero viendo que se vendía mucha cantidad y que además se estaba empezando a poner en boga lo que era la impresión digital, que era mucho más barata que la offset de toda la vida, pues bueno, pues dimos el salto ese y entonces lo empezamos a editar ya en imprenta, con lomo, bien escaneado. Entonces los artículos clarearon mucho, la nitidez es mucho mejor, la portada también tiene papel cartulina cuché, satinada o como lo quieras llamar, y bueno, pues que ganó mucho, las nuevas ediciones en digital le ganaron mucho. Y bueno, pues este hombre al ver un poco también pues que le había quedado un material que no lo había llegado a sacar, pues bueno, se puso manos a la obra y hace aproximadamente año y medio pues sacó la segunda parte, titulado Jarraitzen dugu Vomitando y Escupiendo, ¿no? O sea, seguimos vomitando y escupiendo. La primera era Vomitaría y Escupiré Punk Rock, pues ahora seguimos vomitando y escupiendo punk rock. Ya digo que es un título un poco escatológico, pero bueno, muy punkarra por otro lado. Y nada, pues se añadió artículos y bandas que no habían aparecido en este primer dossier, pero bueno, como el tío es un máquina, pues dijo, bueno, pues vamos a sacar más cosas, pues se puso manos a la obra de nuevo, ha seguido investigando en hemerotecas, en su colección de revistas y de periódicos que ha guardado durante décadas, y nuevamente se puso a escanear noticias, artículos, entrevistas, y jolín, pues en cuestión de menos de un año, o un año un poco largo, pues nos ha presentado la tercera parte, y ya amenaza con una cuarta, porque bueno, este tío, en fin, se encierra por ahí en las bibliotecas y en las hemerotecas y te empieza a escudriñar todo tipo de publicaciones, pues yo qué sé, en un principio pues era muy habitual que sacara cosas pues del Bad Viru, del diario Egin y cosas así, pero hoy en día ya está investigando, pues yo qué sé, por ejemplo la revista Isuda EK, con lo cual el euskera pues ha ganado mucha presencia en el dossier, porque ya muchas de las entrevistas pues son en euskera. Ha investigado, pues yo que sé, este tipo de dominicales que sacaban algunos periódicos, ¿no? El Correo, el Diario Vasco, revistas como El Punto y Hora de Euskal Herria, en fin, cosas, lo más curioso, de donde ha conseguido extraer artículos, algún que otro fanzine, y incluso ha conseguido, ya sabéis que existe por ahí también un famoso dossier sobre Escorbuto, el dossier Escorbuto, el famoso Escorbuto Cine, o como lo queréis llamar, que seguramente es el fanzine más vendido en la capa de la tierra, porque yo creo que lleva ya vendidos decenas de miles de ejemplares. Y este bueno, pues este chico ha conseguido encontrar algunos artículos sobre Escorbuto que no aparecían en ese dossier, y mira que ese dossier ha sido ampliado en ocasiones, ha sido un trabajo también concienzudo, en este caso de otro compañero, del compañero David RZ, que es otro elemento también de estos que busca hasta los sitios más recónditos, y bueno, pues que ha conseguido incluso algún artículo de Escorbuto que no aparecía en ese dossier. Y luego, pues nuevas bandas, pues como Scoriacha, ahí yo creo que se ha escorado un poquito hacia el hardcore en esta ocasión, porque aparecen bandas, pues eso, ¿no? Como los Scoriacha, grupos de punk como Picútara, Andanada 7, el famoso grupo aquel, ¿no? Que si no me equivoco era el de Quique Turmix, el Nacional 634. El mismo. Uh-huh. Los primeros Vómito, cuando se llamaban Vómito Social, Antirégimen, que eran paisanos de ellos también, de Irún. De hecho, comparten una maqueta. ¿Cuál? Que comparten una maqueta. Ah, pues mira, pues igual por eso aparece aquí la entrevista conjunta. Chorro Morro, Los Bilbaínos Servicio, Naste Borraste, de nuevo repiten, hay algunas bandas que repiten también. Bueno, lo cierto es que es un formato y un contenido que merece la pena ver, es algo no para ver, vamos, es algo para tener y para guardar. Si te interesa el tema, yo creo que está muy interesante, porque pues vas a ver un poco lo que pensaban, ¿no? Estas bandas en esos momentos en los que estaban comenzando o editando cosas. Hombre, también es cierto que de un tiempo para acá muchas de estas bandas han regresado, aunque sea puntualmente, pero bueno, hasta hace bien poco pues eran ya prácticamente, ¿no?, dinosaurios que ya se perdían en nuestra historia de la música. Y como digo, pues muchos han regresado, ¿no? Y hoy en día pues podemos disfrutar más o menos con formaciones originales o con parte de los fundadores de las bandas, y bueno, pues se les podría hacer preguntas similares, a ver si siguen pensando igual o si, para comparar, ¿no? Pero bueno, en todo caso vemos lo que pensaban sobre muchas cosas en los años 80 y 90. En este caso, en los dos últimos dosieres ya se han escorado un poquito más hacia ya un poquito principios de los 90, y aparecen grupos pues como Los Valencianos Nocivo, Ruido de Rabia, de Tolosa, un poquito grupos pues que empezaban a pegar fuerte a principios de los 90. Pero bueno, también encontramos cosas de los 80, por ejemplo, ahora así estoy ojeando la poco a poco que tengo aquí delante el dossier, pues las Belladona, os acordaréis de ellas, la banda aquella de chicas de Pamplona, ¿no? Sí, señor. Y los Radical Hardcore de Basauri, que ahora están funcionando otra vez. Ataúd Vacante o Guerrilla Urbana, dos bandas de hardcore punk de Canarias, 37 Hostias de Madrid, Comando 9 milímetros de Madrid también, muchas de ellas, de estas bandas ya desaparecidas, algunas resucitadas, y les hacen preguntas pues sobre lo que pensaban de cosas de aquel momento, ¿no? Bueno, y los que sí que son de Bilbao son otra de vuestras novedades musicales, Cacas Blancas, ¿no? Cacas Blancas, sí, es un grupo que bueno, se han autoeditado a través nuestro, y bueno, pues es un grupo que, a pesar de su nombre también muy punkarra y muy escatológico, podemos decir que, aunque el espíritu es punk, su música es variada, ¿eh? De hecho, bueno, si les habéis visto alguna vez en directo o en esos amaneceres de la playa de Bilby en Astenagusia, que ha cogido por costumbre ellos ahí tocar en la playa Bilby y tal. Si os metéis en YouTube podréis ver imágenes de solo componer playa de Bilby. Efectivamente, te aparece el grupo tocando en fiestas de Bilbao, en unas mañanas de estas de al amanecer, con todos los gaupaseros disfrutando y algunos incluso pegándose un baño en la ría, quien nos lo iba a decir hace unos años. Y decía que bueno, pues es un grupo del casco viejo de Bilbao, y son muy festivos, muy irónicos, tienen buen humor y su música es muy fiestera, porque mezcla el punk con el folk y con cosas así un poco celtas, y bueno, muchas veces les podéis ver por la calle, porque ellos también pues son de estos grupos así que se ponen en una esquina a tocar, y si quieres les puedes echar alguna monedica para que autofinanciarse. Y nada, pues no sé qué más contarte. Bueno, son gente de también de una banda paralela que tienen, que se llama Zarzaparrilla, y que también pues son, en fin, una especie de grupo reversible. Sí, es habitual verles, por ejemplo, en la esquina de la calle Correo o... Efectivamente. Bueno, pues vamos a despedirnos con una canción de este grupo, concretamente con La Playa de Bilby. Efectivamente, un hit que tienen ellos, todo un himno al barrio, y además bueno, la reivindicación, ¿no? Y a la reivindicación y a la lucha. Playa en Bilby. Pues muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y hasta la próxima. A vosotros. Un abrazo. Y esto ha sido todo. Nuestro tiempo radiofónico se acaba. Y esperamos que esto haya sido de vuestro agrado. Os dejamos aquí con esta, al menos para mí, bonita canción del grupo mexicano Salón Victoria. La canción es Ciudad sin Guerra. Cuando la luna estaba rancia de alcohol, tan solo fuimos locos. Y recordaros que os podéis poner en contacto con este programa bien mediante nuestra página de Facebook Sin Acritud o por el ya tan poco utilizado correo electrónico sinacritud@97irratia.info. We'll be right back. solo fuimos parias, estúpidos y parias, cantando besos a la luna boba. Fuimos.